El mundo tiene cada vez más orgullo, y no me refiero al nacional, sino al LGTB. Esta lucha no debería suceder, pues los derechos son los mismos para todos. Estamos haciendo un gran esfuerzo por erradicar el odio que muchas personas llevan consigo. Un esfuerzo por luchar contra aquellos que han silenciado a los que han tenido mucho que decir. Y un esfuerzo por hacer ver que el poder es de los que se han levantado después de cada golpe. Ya es hora de dar fuerza a los que siempre se les ha considerado diferentes solo por su manera de querer y ser. Hoy tenemos con nosotros a Jesús, con el que hemos querido compartir unos minutos de nuestro tiempo para conocer su historia. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, Marina. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué sentiste al admitir que eras gay? La verdad es que sentí liberación en el sentido de poder normalizar, tanto con mis amigos como con mi familia, lo que realmente sentía y hacerles ver que no era una persona distinta por el hecho de querer a alguien de mi mismo sexo. Sí, al fin y al cabo es lo importante, normalizar algo que ya debería estar normalizado. Bueno, como bien sabrás, hay un montón de casos de gente que sufre bullying, gente que sufre discriminación, que lo ha pasado muy mal, tan solo por su condición sexual. Incluso países en los que la homosexualidad está totalmente prohibida. ¿Crees que el mundo está curado del odio a la gente, del colectivo? La verdad, Marina, es que, bueno, pienso que tampoco hace falta irse a países porque incluso en tus amigos y en tu comunidad de vecinos probablemente haya discriminación, haya odio. Es más, es que seguro que la hay. De hecho, bueno, yo no me he sentido rechazado o discriminado, pero sí que he tenido muchos amigos que a día de hoy aún siguen sin ser capaces de normalizarlo. ¿Y qué le dirías a alguien que se está replanteando actualmente su sexualidad? Yo lo que le diría sería que si empieza a verlo y empieza a tenerlo claro, que vaya hacia adelante, porque lo peor que puede hacer es vivir toda su vida pensando en lo que podía haber hecho y ha dejado de hacer solo por el qué dirán. Sí, reprimirse no es una solución, la verdad, ¿no? No. ¿Y qué le dirías a aquellos que piensan que ser gay, trans o lesbiana es un vicio o un trastorno psicológico? La verdad es que, bueno, esta gente, prefiero no hablar mucho de ellos, pero la gente del colectivo LGTB somos personas muy normales, lo mismo serían ellos los que deberían replantearse un poco la visión que tienen del mundo. Sí, quizás el trastorno lo tengan ellos. Y bueno, para finalizar, quería preguntarte que si crees que deberíamos tener como base una buena educación sexual en las escuelas o, por otra parte, empieza el aprendizaje en otro sitio. Bueno, la verdad es que pienso que la educación sexual debería empezar, pues, fundamentalmente en casa, y luego en las escuelas se deberían quitar muchísimos tabúes. Pues esto ha sido todo. Un verdadero placer charlar contigo. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras, que más de uno debería escuchar para darse cuenta de que son ellos realmente los diferentes por tener una mente tan pobre y tan mediocre. La verdad es que sí, Marina. Muchas gracias.